Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y, en el caso de Tenerife, las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de Tenerife y 88.7 en el sur. Además, si nos quieres escuchar en internet, puedes hacerlo en la web de la emisora canariasahararadio.com y también en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos ediciones anteriores colgadas en formato podcast y artículos relacionados. En el control de sonido está Manolo Martín y estaremos hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde. Empezamos con el certamen Visionaria, cuyos premios se dieron a conocer el pasado miércoles, y la música de uno de los participantes era sacada de la séptima sinfonía de Beethoven. fue Luis Miranda quien para su cortometraje Una de piratas empleó esta música de la séptima sinfonía de Beethoven, trabajo que presentó al certamen Visionaria. Vamos a estar hablando de todo esto en la primera media hora aquí en La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Tenemos en el estudio al ganador del premio del público, Ari Olivares. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tú te presentabas con Pide lo Imposible. Así es. Y bueno, fue una buena experiencia, yo creo, que el público optara por tu trabajo. Vamos a hablar de ello en un momento. Y también por teléfono está Víctor Rosales, coordinador técnico de PROA 2020, que junto a la Asociación de Cine Vértigo organiza el certamen Visionaria. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, yo soy Clark, buenas tardes. Bueno, ¿qué balance haces de esta segunda edición después del acto del pasado miércoles donde se entregaron los premios y se conocieron a los ganadores? Yo creo que el balance es bastante positivo en cuanto a asistencia de público, pese a todos los inconvenientes de frío, lluvia y partido clásico del Barça-Madrid. Yo creo que la asistencia fue positiva. En cuanto a la participación, subimos un corto con respecto al año pasado, un cortometraje más presentado, que teniendo en cuenta que con el plazo de que se había puesto de presentación, porque hay que recordar que Visionaria se activa muy tarde a lo largo del año 2011 por sustitución de otro proyecto que no pudo salir, se pudo hacer esta segunda edición, pero en tan solo dos meses de plazo se ha presentado más cortos que el año anterior, que habíamos estado seis meses, ¿no?, de plazo. Yo creo que ese crecimiento, aunque sea pequeño, yo creo que es positivo. Evidentemente, que nos gustaría que se presentaran muchos más trabajos, teniendo en cuenta siempre que es una muestra pequeña, que los premios no son enormemente atractivos, pero yo creo que en ese sentido, y la calidad de los trabajos presentados y la reflexión ciudadana y creativa que se genera de la muestra, yo creo que es muy positiva, ¿no? Y recordamos que Visionaria es una oportunidad para que los cineastas den su punto de vista sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Se repetía ese objetivo en esta segunda edición? Sí, se repetía, era un objetivo que queríamos continuar. Si Visionaria tiene camino a lo largo del próximo ejercicio, nos encantaría continuar y queremos que el ciudadano, el creativo, el realizador ya con experiencia, incluso el consagrado, pues pueda experimentar y pueda reflexionar sobre la ciudad en la que vive. En este año habíamos también añadido una pata más, que era reflexionar la ciudad con respecto a la cultura, ¿no? La cultura entendida desde el ámbito personal y creativo del director, ¿no? Y ese era un poco el objetivo de este año, reflexionar sobre la ciudad, pero también reflexionar la ciudad y el ámbito cultural y su relación con el ámbito cultural, ¿no? Las bases establecen que sean pues cortometrajes de entre un minuto y minuto y medio, pero sigue en el horizonte como gran objetivo de Visionaria lo que siempre comentas, Víctor, crear esa película conjunta, ¿no?, sobre la capital Gran Canaria. Sí, es el gran sueño, la gran utopía. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos en los que el cine es difícil que arranque, es difícil conseguir financiación, y más en Canarias, donde la industria audiovisual aún tiene que crecer mucho más. Es difícil conseguir ese objetivo, pero yo creo que el objetivo es muy bonito, es quizás es utópico para los tiempos que corren, pero nosotros seguiremos luchando para que en algún momento se pueda realizar. Ese objetivo es tratar de combinar las visiones de aquellos directores que nos visitan a la zona de Gran Canaria, directores de reputación en el panorama vanguardista del mundo audiovisual, al Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y combinarlo con la visión de los realizadores canarios, los cortometrajistas canarios, para realizar un documento, evidentemente desde un ámbito más independiente, quizás más creativo, pero hacer algo muy similar a lo que puede resultar en películas como Paris Eden o New York I Love You, o Historias de Nueva York, por ejemplo, ¿no?, en la que solo son cuatro visiones de directores. En este caso sería visiones más amplias, hablaríamos entre 20 cortometrajes, 30 cortometrajes, 15, de directores internacionales y directores canarios. Esa combinación nos parecía tanto desde Proa 2020 como desde Vértigo, nos parece interesante y nos parece que la Palma de Gran Canaria podría tener una proyección más allá de en el mundo audiovisual, podría tener una proyección muy amplia con una película, ¿no?, de este tipo. Muy bien, pues esperemos que tengan una vida larga las obras que se han presentado al certamen visionaria y que el año que viene podamos hablar de la tercera edición. Ojalá, vamos a ver, nosotros vamos a luchar por ello y conjuntamente con Vértigo, que también está muy enormemente implicado en este proyecto, yo creo que entre todos podamos sacar adelante un visionaria parte 3, por decirlo de alguna forma, y seguir manteniendo vivo ese sueño de crear un producto interesante para la ciudad, tanto a nivel interno como a nivel de proyección en el exterior, ¿no? Pues lo dicho, Víctor Rosales, coordinador técnico de Proa 2020, gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Millones de gracias a ti, ya sé. Muy bien, un abrazo y hasta pronto. Y seguimos hablando entonces con Ari Olivares, como decía antes, el ganador del premio del público en esta segunda edición del certamen. Cuéntanos, Ari, ¿cómo viviste el día del miércoles? Para mí fue una sorpresa recibir el premio del público porque, aunque yo llevo haciendo cortometrajes desde el año 2008 y soy bastante prolífico porque suelo hacer unos 6 por año, siempre los pocos amigos que conocían mi filmografía me decían que yo hacía un cine pues muy extraño, muy el cine que a mí me gustaba, pero que no era un cine que iba a gustar al público, porque normalmente pues son películas que acaban mal, tragedias, en fin. Y de repente pues recibir el miércoles el premio del público pues fue para mí, la verdad, sinceramente lo digo, fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada. A lo mejor puede suponer un cambio de tendencia de aquí en adelante, no lo sé. Bueno, las películas, los cortometrajes de entre un minuto y minuto y medio de visionaria se proyectaron en 2 bloques y cuando en el segundo se pudo ver tu aportación, al final hubo un aplauso espontáneo, con lo cual tuvo una de las mejores acogidas en el momento de la proyección y eso se trasladó, ¿no?, después a la votación. No sé si ya te lo olías después de esos aplausos. Efectivamente, como tú dices, fue de los 10 cortometrajes que se presentaron, fue el único que cuando acabó de verse el público espontáneamente pues lo aplaudió, y ahí ya empecé a vislumbrar que igual podía llevarme el premio, ¿no? En fin, la idea del cortometraje, si quieres que... Claro, explica. En principio, claro, el desafío era hacer un corto de una duración, como tú has dicho, de un minuto y medio, sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la cultura. Entonces, la premisa de la que yo partía era de que en la ciudad de Las Palmas la oferta cultural es, bajo mi punto de vista, amplia, ¿no? Tenemos teatros, tenemos cines, tenemos exposiciones de pintura, de fotografía, en fin. Pero me planteé que lo bonito pues sería pues acudir a estos sitios pues de la mano o acompañado por la persona que tú amas, ¿no? Entonces, la protagonista de mi cortometraje pues es una chica que pues se pasa el minuto y medio buscando pues una persona con la que poder compartir ese tipo de experiencias culturales, ¿no? Al final pues no voy a contar el final, pero bueno, como se titula Pide lo imposible, pues más o menos ya se intuye cómo acaba la cosa, ¿no? Sí, tiene un desarrollo, digamos, sencillo, pero bien, bien llevado, ¿no? Yo creo el cortometraje y a lo mejor por eso llegó más rápido al público. Luego el jurado tomó una decisión pues muy sopesada y demás, pero lo que fue el impacto súbito, digamos, pues con eso saliste tú beneficiado, ¿no?, al obtener el premio. Sí, además yo creo que igual el público, los espectadores, a lo mejor incluso algunos se podrían ver a lo mejor identificados con el personaje principal del corto, porque, bueno, al final creo que más que un corto sobre la cultura y la ciudad, me salió un corto sobre la soledad y los desencuentros. Y bueno, ¿quién no se ha sentido solo una vez? ¿Quién no ha tratado de buscar a alguien que lo acompañe a un sitio y no ha encontrado? En fin. ¿Y cómo fue el rodaje entonces? Ya nos has dicho de dónde surgió la idea, ¿no? Pues el rodaje pues fue a través del... Bueno, yo soy profesor de la universidad y hay un grupo de profesores de la universidad que están en un grupo de teatro. Y a través de ellos, pues Juan Hernández en concreto, y, pues él fue el que le propuse, a él le propuse participar en el corto, y él aceptó encantado, y a través de él pues ya consiguió al resto del elenco, a Javier Campos, a David González y a Paqui Ortiz, que es la chica, ¿no? La protagonista, la, ¿no? Protagonista, que sí. Se embarca en esa búsqueda. Bueno, y en fin, ¿qué supone entonces para ti este premio? Como comentabas antes, ¿cambia tu visión de lo que puedes hacer a partir de ahora? Bueno, pues no lo sé, a partir de ahora, bueno, ya tengo una idea para la próxima edición, eso sí. Cuando llegué a casa después de la cena con los de celebración, ¿no?, del premio, y pues la verdad que no pude dormir y me puse a ver la tele los programas de Vidente, y a partir de ahí pues ya a esa hora lo que hay son Videntes y Teletienda, y eso es lo mejor que hay, ¿no? Pues, aunque parezca increíble, a partir de viendo uno de esos programas ya me surgió una idea para la próxima edición, que espero que se haga. Y bueno, no sé, es una idea por ahora nada más. Y en fin, yo sí tengo guiones, tengo así como muchos en el cajón, y seguiré rodando, por supuesto, con que este premio pues ha supuesto un aliciente, y continuaré vamos, haciendo el cine, rodando, o sea, grabando cortometrajes, porque la verdad que es lo que me gusta y con lo que disfruto mucho. En cualquier caso, supongo que todos ustedes aprecian bastante, ¿no?, iniciativas como Visionario. De hecho, bueno, supone un reto, ¿no?, en tan corto espacio de tiempo, desarrollar una idea, y es un reto, y eso es motivante, ¿no? Y además luego el hecho de que veas tu corto proyectado en una pantalla grande delante del público, para mí eso es muy motivante, ¿no? Porque ves la reacción del público, que no es lo mismo que cuando como hacías hasta ahora, pues hacer el corto, colgarlo en internet y esperar que alguien lo vea, pues. O sea, que hasta ahora esa ha sido más o menos la difusión que han tenido tus cortos. Sí, bueno, también me he presentado a otros concursos, como el de San Rafael en corto, en Vecindario. Concursos a través de la red y tal, pero el primer premio que recibo realmente es este. Bueno, vamos a hacer un repaso entonces de los ganadores del certamen Visionaria Conceptos de Ciudad. El primer galardón fue para 25 horas, de Rafael Navarro Miñón, y luego el jurado también premió a Luis Miranda con una de Piratas y Fernando Alcántara por Esculturas. Luego el público pues se decantó por Pide lo Imposible, de Ari Olivares, que lo tenemos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio. Y por teléfono hablamos a continuación con Fernando Alcántara, de ese otro trabajo premiado, Esculturas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿con qué impresiones saliste del acto del miércoles en el Zika? Pues con muy buenas impresiones, la verdad. Me gustaron bastante las otras obras que vi. Y bueno, creo que me gustó bastante la elección del jurado al ofrecerme esa oportunidad de subir al escenario con el premio de mención especial. Y lo que tú planteabas era la diferencia o el contraste entre la cultura diurna y nocturna. Sí, lo que queríamos básicamente reflejar era Pues eso, un contraste de culturas que se produce en distintos momentos del día y a la vez también es observado en un momento concreto del día, durante el día, por ejemplo, y se realiza, pues uno se realiza a vista de todos y otro de una manera mucho más clandestina. Uh-huh. Hay un detalle para cinéfilos, ¿no? Una cita al principio de Malas Calles de Scorsese, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, queríamos que reflejaba bastante bien, ¿no?, la filosofía de muchos grafiteros, ¿no?, que pasan bastante tiempo de su vida pues ahí en la calle de noche realizando ese arte y luego se van a su casa y tú cuando mañana por la mañana cuando vas a trabajar puedes observar lo que él ha hecho durante toda la noche y muchas veces cerca de otra cultura, de otra obra de arte, pues que al estar tan cerca del propio graffiti pero no ha tenido que sufrir ese proceso de ser realizado un poco en lo marginal, ¿sabes? Uh-huh. Y de todas formas, por lo que tú percibes ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, ¿los grafiteros tienen sus espacios, pueden desarrollar su arte con tranquilidad o no? Hombre, cada vez más, ¿no? Pero de una manera muy reducida, de una manera muy reducida. Los espacios son muy pocos, están ubicados en sitios muy inaccesibles o son muy pequeños para la cantidad de personas que quieren pintar, ¿sabes? Uh-huh. Y de todas formas tú estás empezando, ¿no?, en esto de la dirección. Cuéntanos un poco en qué estado te encuentras ahora mismo profesional y si puede ser esto un impulso. Yo estoy terminando de estudiar audiovisual, de estudiar realización audiovisual. Y bueno, pues sí, la verdad que sí. Estamos empezando en esto poco a poco. Y un añito más o menos, de verdad, tomándomelo en serio y trabajando con mis amigos y sobre todo eso, conociendo gente que nos podemos ayudar entre nosotros, ¿no? Y que sea una retroalimentación de conocimientos técnicos. Vaya, creo que hemos perdido la conexión con Fernando Alcántara. Intentaremos recuperarla, pero bueno, en cualquier caso ya nos ha estado contando un poco cómo fue la creación del cortometraje Esculturas con el que participó en el certamen Visionaria. Y bueno, Ari, seguimos hablando contigo. ¿Qué dirías que tiene en común Pido lo Imposible con el resto de tus cortometrajes? Bueno, pues tiene en común quizás lo que te comentaba antes de que es un corto sobre la soledad y los desencuentros. La mayoría de mis cortometrajes, como te dije antes, no suelen acabar bien. Y los personajes, pues son personajes personajes solitarios, personajes que les es difícil encontrar la felicidad, ¿no? Y seguramente, yo creo que aunque haya recibido el premio del público, sigue siendo una obra, diría que minoritaria, ¿no? Porque ya te digo, el mensaje que transmite, aunque hubieron aplausos y risas al final, el mensaje que transmite yo creo que es un mensaje un poco desesperanzador y quizás eso es lo que tenga en común con el resto de mi filmografía. Aunque hay un humor agridulce ahí, ¿no? Exacto, pero es una ironía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el fondo la visión de las relaciones personales que pone de manifiesto el corto es una visión bastante pesimista, ¿no? Bueno, y creo que hemos recuperado la conexión con Fernando Alcántara. Fernando, hola. Hola. Vale, nos estabas hablando un poco de cómo has afrontado el recibir este premio en Visionaria, ¿no? Ajá. Bueno, pues, sí. ¿Algo más que querías añadir al respecto? Pues nada, agradecer a ustedes por llamarme, interesarse por mí, a Proba 2020, por organizar el evento, Cine Vértigo, y al jurado por otorgarme el premio. Muchísimas uh-huh. gracias. ¿Cómo te enteraste tú de que estaba este certamen? Pues me lo comentó un amigo por internet, pero tenía un conocido que se había presentado el año pasado ya también. Uh-huh. pero vamos, que hacen falta iniciativas como estas, ¿no? Para los cineastas jóvenes. Yo creo que sí. Yo creo que sí, cada vez están muriendo más, además, ¿sabes? Hace 2 años teníamos un festival de cine de las Palmas, teníamos el Canarias Rueda, teníamos no sé cuántos festivales y nos hemos quedado sin nada, básicamente. Sí, bueno, hay que ir con una mentalidad de guerrilla un poco, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, mucha suerte y esperamos poder ver muy pronto otras obras tuyas. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y ya vamos terminando aquí esta primera mitad del programa La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Estamos con Ari Olivares, ganador del Premio del Público. En realidad, Ari, además esta era la primera vez que se instauraba la categoría de Premio del Público, ¿no? Pero siempre está bien que en cada festival, cada certamen, se dé un hueco al respetable para que tome su decisión. Sí, sí, eso efectivamente, eso me parece una idea muy acertada. Tiene también su lado perverso, ¿no? Porque siempre el premio, aquel director que consigue llevar a mayor número de amigos a la, y familiares a la proyección, ¿no? Pues también tiene más posibilidades de llevarse el premio. No fue en tu caso, ¿no? Te llevaste a todos los alumnos. En mi caso, como en el corto participaban 4 actores, uno de ellos no pudo ir porque precisamente se casaba este sábado y ese día tenía una entrevista con el cura, pero el resto de actores sí acudió, además acompañados de sus respectivas novias o parejas y tal. Y alguno que otro también llevó algún amiguito. Pero bueno, aún así, si no hubiera contado con el apoyo del resto de la sala, no hubiera podido ganar, vamos. Muy bien. ¿Y qué lugar dirías que ocupa Las Palmas de Gran Canaria en tus cortometrajes? ¿Suele aparecer o ha sido más bien una excepción en este caso? Sí, bueno, en este caso es curioso porque aunque el objetivo o el tema era la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria y la cultura, la ciudad prácticamente no aparece porque es un corto que se desarrolla en interior, en un dormitorio, vamos. En otros cortometrajes sí aparece, bueno, todos los que he hecho han estado rodados en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, mentira, hay uno que también se rodó en Viena aprovechando unas vacaciones que hice por allá. Y bueno, la ciudad aprovecho los paisajes de la ciudad. El Confital, por ejemplo, aparece. La ciudad de Las Palmas es muy curioso porque te permite, sin hacer desplazamientos muy grandes, encontrar una cantidad diversa de decorados, ¿no? Ajá. Porque sin desplazándote ni un kilómetro ya estás en una zona casi desértica como es el Confital. Y otro un kilómetro más acá, pues estás en el centro de una ciudad, ¿no? Entonces, en ese aspecto da mucho juego, sí, uh-huh. La ciudad da mucho juego en ese aspecto. Pero, de todas formas, tus historias pues podrían desarrollarse casi en cualquier sitio, ¿no? Sí. En principio sí, no... en ese sentido sí son universales, en el sentido de que sí, podrían desarrollarse, podrían haber sucedido en cualquier ciudad del mundo, sí, en ese aspecto, sí. Bueno, y nada, ya terminamos. Entonces, tu idea es seguir rodando cortos de momento, ¿no? Sí, por supuesto. A ver si supero la media, que ya dije que eran como 6 cortos al año, a ver si este año consigo superarla. ¿Y algún día un largo o te conformas? Por ahora no, ya te digo. Bueno, el corto es un lenguaje aparte, como gusta decir... la gente que los defiende, no por hacer cortos uno tiene que dar el paso, ¿no? Sí, bueno, hay gente que lo considera a lo mejor como un género menor, ¿no? Igual que los cuentos con respecto a la novela. Sí. Sin embargo, han habido grandes escritores que se conocen por sus relatos, como Julio Cortázar, Borges. Borges nunca escribió una novela y sin embargo es uno de los escritores fundamentales, ¿no? De la literatura. En cuanto al cine, pues por ahora estoy muy cómodo en el terreno del corto y no lo del largo, no en principio, a corto plazo no tengo ningún proyecto por ahí. Pues nada, ya terminamos entonces. Gracias por estar aquí, Ari Olivares, insisto, ganador del premio del público con su cortometraje Pide lo imposible. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, programa de Canarias Ahora Radio. Vamos a hablar ahora de Segundo de Chomón, y para entrar en ambiente y poder conocer un poco mejor la obra de ese gran pionero del cine, escuchamos la música para piano que se ha compuesto posteriormente para acompañar uno de sus cortometrajes. Esta semana hemos podido ver en Las Palmas de Gran Canaria una selección de cortometrajes de uno de los grandes pioneros del cine español, Segundo de Chomón. Hablamos ahora en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio con Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Cataluña, porque esta entidad se ha encargado de la restauración de la obra de Segundo de Chomón. Hola Esteve, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues cuéntanos si te parece en primer lugar cómo ha sido todo ese proceso de recuperación de estas películas de principios del siglo XX. Bueno, esta es una larga historia que arranca en los años 90, cuando en la propia Filmoteca de Cataluña, en el archivo, hay unas cuantas películas de Segundo de Chomón. Es un cineasta en aquellos momentos, yo no diré que olvidado, pero sí muy supeditado. Se llamaba el Méliès español, pero a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha visto que es un cineasta de primera magnitud en el contexto de los orígenes. Entonces, a partir de aquí, el archivo de la Filmoteca de Cataluña, y más concretamente el que es responsable en aquel momento, Antón Jiménez, empezó, digamos, a elaborar la colección Chomón, y entonces a rastrear por todo el mundo en diversas cinematecas la existencia de otras copias de películas de Chomón que nos hicieran copias o contratipos que nosotros tenemos depositados, y desde esta perspectiva ha ido aumentando la colección, que en estos momentos es de 105 títulos y por lo tanto es indudablemente la colección más importante del mundo en películas de Segundo de Chomón. En todo este proceso, y estoy hablando de hace prácticamente 20 años, en el año 95 el Festival de Sitges también colaboró en la restauración de estas películas económicamente, en una primera divulgación, y desde que yo estoy al frente de la Filmoteca, lo que hemos hecho ha sido visualizar todo este trabajo a través de un DVD, que DVD con un libro trilingüe escrito por el historiador Joan Minguet, y este DVD contiene 31 de las 105 películas, y por lo tanto es una forma de aproximar el proyecto al público, y además puedo decir que el DVD ha sido un gran éxito, tanto a nivel de ventas como de reconocimiento, desde el momento que ganó el premio del mejor DVD del año del prestigioso Festival de Bolonia, con competencias pues tan notables como restauraciones de películas de Scorsese, de Murnau o de otros grandes clásicos del cine mundial. El título completo de ese DVD es Segundo de Chomón, el cine de la fantasía, y me imagino que antes de que se iniciara todo este proceso sería bastante complicado, ¿no?, ver la obra de Segundo de Chomón. Lo que pasa en estos casos es que este tipo de obras están muy dispersas. Entonces hay dos piezas aquí, cinco piezas allá, etcétera. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido reunificar la colección, y en estos momentos cualquier persona que trabaje sobre Segundo Chomón sabe que la referencia primordial es la Filmoteca de Cataluña. Y aparte de esta digamos proceso de colección, lo que hemos hecho ha sido restaurar progresivamente algunos de estos títulos que necesitaban, digamos, un repaso evidente desde el punto de vista tecnológico. Y en el DVD, pues, se incluyen, digamos, los trabajos más significativos, ¿no? Los que... Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, Segundo Chomón tiene dos grandes facetas. Una es la de cineasta, y la otra es la de técnico de lo que hoy se llamaría efectos especiales, ¿no? Entonces, el DVD focaliza sobre todo el trabajo como cineasta y deja de lado la última etapa, que fue la etapa italiana, a partir de 1914, 1915, hizo los grandes trucajes ópticos de Caviria, por ejemplo. Todo lo que es el trabajo más técnico de efectos especiales, el DVD lo deja a un lado, indicando en el texto, evidentemente, que existe, y en cambio se centra en el periodo como realizador, 1903-1912, y ofreciendo al mismo tiempo la diversidad geográfica, películas francesas, películas españolas. Segundo Chomón es un aragonés que viene a Barcelona, trabaja en Barcelona, después va durante un periodo a París, regresa a Barcelona, después se marcha a Italia, y lo que hace el DVD es focalizar sobre este primer periodo como realizador, pero abriendo el abanico no solamente a las películas fantásticas, o lo que Minguel llama las fantasmagorías, sino también a algunas películas documentales realmente interesantes. En cualquier caso, ver este cine, el de Segundo Chomón, nos sitúa en la transición del séptimo arte de invento de feria, más o menos, a un arte con derecho propio, ¿no? Exacto, yo creo que está más cerca de la feria que de la industria. La gran industria aparece a partir de 1913-1914, y ahí es donde se integra Chomón como técnico, pero el periodo este, sobre todo 1903-1908, todavía es un periodo muy artesanal, y en el que por eso destaca la imaginación de un cineasta como Chomón. Porque están adecuadamente catalogadas y apreciadas todas esas innovaciones técnicas. Sí, es decir, el cineasta se ha estudiado a partir del material conservado, que no es todo el existente, evidentemente. Todavía hay dudas, y los dos libros de Minguet que acompañan el DVD y una publicación independiente que también hemos editado nosotros, incluso llegan a poner en duda la autoría de algunos títulos. Parece que todos los indicios indican que son películas realizadas por Chomón, pero como que las películas en aquel tiempo no se firmaban con los créditos y había una cierta promiscuidad creativa, por decirlo de algún modo, todavía hay grandes interrogantes sobre algunos títulos, y probablemente hay títulos que se han perdido irremisiblemente. Pero el hecho de reunir esta colección de más de un centenar de títulos, lo que sí que permite es consolidar quién fue Chomón, y sobre todo que su cine es un cine con una personalidad propia, y yo diría, sin lugar a dudas, que con un nivel de calidad y de interés similar al de Méliès. Porque en efecto no era solo un técnico que inventara efectos novedosos, sino también un creador con algo que decir, ¿no? Con ganas de contar historias. Sí, más que historias, es decir, ahí estamos en la casuística del cine de los orígenes, donde primaba más la emoción que la narración. Entonces son pequeñas historias o historietas o gags visuales o prácticamente números de variedades. El cine en aquel momento, de quien está más cerca, no es de la gran literatura ni de la siquiera de la pintura, sino de los espectáculos populares de vaudeville y de music hall, y este es el tipo de cine que hace Chomón, el cine de atracciones, claramente, donde juega con los trucajes ópticos y las ideas visuales para sorprender al espectador. Su obra maestra probablemente sea El Hotel Eléctrico, que es una película repleta de trucajes y de gran imaginación visual, conseguida a partir de una anécdota prácticamente mínima. Es decir, es una pareja de turistas que llegan a un hotel, que es un hotel pues prácticamente con vida propia debido a las innovaciones de la electricidad, gran invento contemporáneo al cine, por cierto, del propio Edison. Pero en cualquier caso, en alguna de las últimas películas como director de Segundo de Chomón sí se ve un mayor interés narrativo, ¿no? Sí, pero esto no. Es decir, yo como historiador estoy muy en contra de esta idea de la predeterminación del destino, por decirlo de algún modo. Es decir, el cine no nace con una vocación narrativa, y si la adquiere es porque aparece un señor que se llama Griffith, que viene del teatro, que no tiene trabajo, que no triunfa como actor, y entonces él es el que añade a los valores del cine de los orígenes una posibilidad distinta, que es la del cine narrativo a partir del modelo literario, y el que construye la gramática, la sintaxis para poder explicar historias con una narrativa audiovisual. Pero hay otro tipo de cine, el cine de los orígenes o el cine de vanguardia, por ejemplo, o los videoclips, por ejemplo, que recurren a la imagen no para explicar historias, sino para jugar con otro tipo de recursos expresivos. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo fue esa estancia de Segundo de Chomón en Barcelona? ¿Qué estado tenía la industria, si se puede llamar industria, en aquel momento en la ciudad catalana? Bueno, Barcelona fue, de hecho, la cuna del cine español, prácticamente la cuna en el sentido, no de la primera película, pero sí de la primera base industrial, y por eso no es sorprendente pues que un cineasta como Chomón prefiriera venir a Barcelona antes que a Madrid. Es a partir de 1910 donde la industria madrileña empieza a adquirir una cierta fuerza. Pero anteriormente los grandes pioneros del cine español, Fructuoso Gelabert, por ejemplo, están, o el propio Chomón, están en Barcelona. Por lo tanto, esta elección no es casual. La otra gran ventaja, el otro gran aliciente en la carrera de Chomón es la intuición de que había algo más allá de Barcelona, que era pues viajar en tren hasta París y llegar realmente a la capital del cine europeo en aquellos momentos. Bueno, sea como sea, desde luego que hay que elogiar la labor de la Filmoteca de Cataluña en recuperar todo este trabajo imprescindible, ¿no?, para escribir la historia del cine español. El trabajo de una filmoteca es conservar, recuperar, rescatar, catalogar materiales cinematográficos. Pero tan importante como esto es después divulgarlos. En este sentido, mi filosofía de la institución va absolutamente por este camino. Es decir, nosotros estamos donde estamos, tenemos la historia que tenemos detrás nuestro, y a partir de aquí lo que hay que hacer es poner en valor estos materiales y ponerlos al servicio del público. En este momento las posibilidades del DVD son extraordinarias, y el hecho de que un DVD de un pionero de los orígenes se convierta en un pequeño bestseller de la venta de DVDs pues es realmente extraordinario. Es decir, el soporte ayuda, pero los contenidos indudablemente no defraudan, y esto es un mejor estímulo para seguir por este camino. Estamos a punto de inaugurar la nueva sede en Barcelona, con dos salas de proyección. Una de las salas, la sala grande, 360 butacas, se llama Sala Chomón, en honor a nuestro pionero. Y bueno, ¿qué otros proyectos tienen de restauración de películas? Bueno, estamos trabajando en varias restauraciones simultáneamente. Puedo avanzar que la próxima edición en DVD va a ser la obra completa de Antoni Padrós, un cineasta independiente de los años 70, muy poco divulgado porque no entró en los circuitos comerciales, pero reivindicado por festivales, por museos, etcétera, con películas como Lockout o Shirley Temple Story. Sí, nosotros lo hemos entrevistado aquí, o sea, muy que bien, pues, lo conocemos muy bien. Restaurado todo este material, va a aparecer una vez más en DVD, con subtítulos en inglés, con vocación de proyección internacional, para hacer justicia a otro gran cine. Este es el tercer proyecto inmediato. Y en estos momentos en laboratorio, digamos, en proceso de restauración, está una extraordinaria película española de producción catalana, que es Vida en sombras, una película de Llorenç Betgracia, protagonizada por Fernando Fernán Gómez, que es uno de los grandes clásicos redescubiertos del cine español, que estamos restaurando junto con Filmoteca Española, la que será la versión definitiva. Pues muy bien, muchas gracias Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Cataluña, por estar aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ara Radio. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes. Afrontamos ya la recta final de esta edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio y tenemos al otro lado del teléfono a Orlando Santana, como siempre. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José y a todos los oyentes. Teníamos pendiente hablar algo de Segundo de Chomón aquí en el programa porque es una de las figuras del cine español que nos interesan, ¿no? Como puede ser la de Valdelomar o Antoni Padrós. Pues sí, Segundo de Chomón es uno de los grandes pioneros del cine a nivel mundial, aunque tardíamente reconocido. Y bueno, yo quería aportar algunos inventos que se le atribuyen a Segundo de Chomón. Por ejemplo, se le atribuye el paso de la manivela, que lo creó él, después de haber visto una película estadounidense titulada The Haunted Hotel, y a raíz de esa película él lo perfeccionó. También se habló de que Chomón inventó el traveling, que lo aplicó en la película La vida y la pasión de Jesucristo, bueno, que es un gran invento que se ha utilizado a raíz de ahí en muchas otras películas, obviamente. También trabajó en un sistema de cine en color por bicromía alterna desde 1923, que se empleó en la batalla en la batalla de la superproducción Napoleón de Abel Gance, o El negro que tenía el alma blanca. Bueno, la producción de Napoleón, él estaba como operador de cámara. Y bueno, y practicó también, innovó otra clase de efectos especiales. Por ejemplo, se le atribuye el que inventó un poco el cine científico, el de reconstrucción histórica, y también el cine, por así llamarlo, de slapstick o de persecuciones, que harían más tarde Buster Keaton, por ejemplo, o El gordo y el flaco. Toda una lista de innovaciones. Estamos hablando de los mismísimos inicios del séptimo arte, entonces siempre están surgiendo, ¿no?, momentos y novedades que hacen revisar la percepción que tenemos de esos albores del cine. En cualquier caso, la excusa que hemos tenido para entrevistar al director de la Filmoteca de Cataluña es que ayer por la noche en Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, pues se pudo ver una selección de cortometrajes de Segundo de Chomón. Y la música que escuchamos después de la entrevista no tiene nada que ver con todo esto, sino que nos lleva hacer una pequeña mención a los Oscars, ¿no, Orlando? Así es. Bueno, o sea, hace unos días se dieron las nominaciones a los Oscars y con la grata sorpresa que Fernando Trueba y el artista gráfico Javier Mariscal pues han sido nominados por Chico y Rita. Acaban de poner un fragmento, bueno, un tema de la banda sonora, a la mejor película de animación, que van a competir con un gato en París, Kung Fu Panda 2 y el gato con botas y Rango. Y bueno, tenemos ahí nuestras esperanzas. Y también en el compositor Alberto Iglesias, que creó la banda sonora de El Topo. En cualquier caso, lo que sonó fue un fragmento, como bien decías, de la canción La Bella Cubana, interpretada por Bebo Valdés. Y si nos vamos a las nominaciones generales, dos películas destacan, ¿no? La Invención de Hugo, de Scorsese, y The Artist, esa exitosa reivindicación del cine mudo. De esas dos es la que tú y yo hemos podido ver hasta la fecha. Y bueno, posibilidades tiene, o sobre todo calidad, de llevarse algunas estatuillas, creo, ¿no? Pues sí, ha sido la gran sorpresa gran sorpresa no, porque se ha llevado bastantes premios The Artist y es una revisión, como tú decías, al cine mudo, así que tiene bastantes posibilidades de llevarse muchos Oscar. Y también hacer mención especial a Midnight in Paris de Woody Allen, que aspira a los Oscar a la mejor película, dirección, guión original y mejor dirección artística, que creo que tú y yo estamos de acuerdo en esas nominaciones porque hemos visto la película y es de lo mejor que se pudo estrenar el año pasado. Y también una de las ediciones de los Oscar en cuanto a tiempos recientes que mejor ha tratado a Woody Allen, ¿no? Pues sí, esta esta película ha resurgido Woody Allen, su mejor Woody Allen, el Woody Allen que todos conocemos, porque después de, yo creo que esta década no ha sido especialmente prolífica en buenas películas de Woody Allen, así que Midnight in Paris lo reivindica un poco. Uh-huh. Bueno, yo confieso que el tema de los Oscars no es una de mis prioridades, pero había que hacer una pequeña mención siquiera, y ya veremos cuando se acerque la fecha de la gran gala, a ver qué nos sacamos de la manga, si se nos ocurre hacer algo un poco alternativo, sí, y con mala leche. Haremos alguna canallada. Desde el respeto, por supuesto, no es que yo tenga nada contra los Oscars, pero en fin, satura tanto la información sobre esos galardones en todos los medios de comunicación, que lo que podamos decir nosotros, si nos ponemos en serio, pues va a ser innecesario, ¿no? Ya está todo dicho. Así es. Bueno, en cualquier caso, este está siendo un bloque de actualidad un poco abigarrado en este final de La Linterna Mágica de hoy, pero tenemos que hacer también una mención obligada al fallecimiento del director griego Theo Angelopoulos, por un desgraciado accidente. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la película La mirada de Ulises. Αγνοήστε τους. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 1950. Bueno, esta es precisamente una canción con sabor a despedida, ¿no? Que se canta en todos los países. Y bueno, nos sirve para dar la despedida a Theo Angelopoulos. Una de nuestras oyentes más fieles nos proponía hacer un monográfico sobre su figura. Y bueno, mi respuesta fue, lo intentaremos, pero ahora mismo nos pilla un poco con el paso cambiado, porque para hablar de Angelopoulos en serio y en profundidad, pues eso requiere un visionado muy sosegado de la mayor parte de sus películas para poder decir algo con sustancia, ¿no? En cualquier caso, hoy nos vamos a limitar, pues, a decir algunos de los títulos de sus películas y a dejar claro que es una gran pérdida para el mundo del cine. Pues sí, la verdad es que Theo Angelopoulos fue uno de los grandes directores europeos en las últimas décadas, y que falleció, bueno, el 24 de enero al ser atropellado por una motocicleta, y paradójicamente en un escenario que iba a ser el rodaje de su próxima película, bueno, que ya no la va a dirigir, por supuesto. Sí, queda inconcluso ese apunte de película con el guión, me imagino, y demás, pero no podremos llegar a ver ese último trabajo de Angelopoulos. Lo que sí podemos afortunadamente seguir viendo son sus anteriores películas, empezando por la que le dio a conocer quizá, El viaje de los comediantes, en los años 70, y a esa le siguieron otras muchas, ¿no? Así es. Entre sus principales películas también destacan Paisaje en la niebla, de 1988, que fue León de Plata en Venecia; La eternidad de un día, de 1998, que fue Palma de Oro en Cannes; La mirada de Ulises, que yo creo que es de sus últimas películas más recordadas, de 1994, que fue premiada en Cannes por la crítica. Y con Harvey Keitel, nada más y nada menos. Y la reconstrucción de 1970, claro, de los comediantes que tú acabas de nombrar, Los cazadores, Y el proyecto que tenía ahora en mente lo había iniciado, era una trilogía histórica sobre la Grecia del siglo XX, y lo había iniciado con Eleni. Y bueno, que se quedó ahí paralizado por el fallecimiento de Triangelopoulos. Tenía 77 años, si no me equivoco, pero insistimos en que ha sido un final bastante desgraciado. En cualquier caso, nos quedamos con sus películas, que ahora toca irremediablemente revisar e intentar acercarnos a su cine con una nueva mirada para ver si podemos hacer ese monográfico que nos han solicitado. Orlando, es nuestro deber. Pues sí, pero tú sabes, yo sé que nosotros no hacemos especiales al uso, así que buscaremos la vuelta de tuerca para hacer un especial diferente. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado entonces. Gracias, Orlando. Esta ha sido una edición de La Linterna Mágica ligada a la actualidad, pero la semana que viene pues nos salimos del tiesto completamente. Pensamos hacer un homenaje al director japonés Yasuzo Masumura, que le sonará a pocos, pero va a llamar mucho la atención su cine. Lo dicho, Orlando, gracias por estar aquí una vez más en La Linterna Mágica. Gracias a ti, Ayose, y a todos los oyentes, a seguir viendo buen cine. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Damos fin entonces al programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Manolo Martín, y presentando Orlando Santana y un servidor, Ayose García. Hemos hablado del certamen Visionaria, tuvimos una entrevista con el director de la Filmoteca de Cataluña sobre Segundo de Chomón, y en este último tramo pues hemos comentado las nominaciones a los Oscar y hicimos el homenaje de rigor a Triangelopoulos, que, como digo, queda pendiente de ampliación. Pues nada, buen fin de semana a todos. Volvemos la semana que viene. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.